sí que aparece en forma de un integrado especializado y que nos cambió la vida. Remostrear quiere decir que yo puedo tener un clock en un dispositivo y otro distinto en otro. Al principio esto no se podía, por eso que los estudios que querían manejarse con audio digital de un lado a otro tenían que sincronizarse al mismo clock. Aún hoy vamos a ver en la charla del ingeniero Ledesma que eso ocurre dentro del cable. Tenemos un solo clock. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de remuestrearlo. Porque queremos delays lo más chiquitos posibles. Si el retardo, el delay, no es tan importante, que podemos tolerar, no sé, 10, 20 milisegundos, entonces lo correcto es el remuestreo. El remuestreo es un proceso que se hace enteramente en el mundo digital, que consiste en muestrear la señal de audio que viene digitalmente a muchos megabits, pasarla por un filtro pasabajo para reconstruirla y después hacer una, lo que se llama una decimación, que es tomar una de cada tantas muestras. Las que nos falten, es decir, una forma de hacer un pasabajo en técnicas digitales, es cuando tomo muestras, todas las que me falten las hago en cero. Entonces, cuando lo pase por un filtro pasabajo, lo que estoy haciendo es, estoy interpolando. Entonces, el sistema de decimación y el sistema de resampling es hacer de una sola vez en el dominio digital y prácticamente sin aumentar la distorsión, hacer una operación de, digamos, muestrear de nuevo la señal digital a muy altos valores para después bajarlo al muestreo final. A veces estamos hablando de la misma frecuencia. Por ejemplo, yo tengo un compact disc que trabaja 44.1 y yo lo voy a mandar a otro aparato que también entra en 44.1, pero lo mismo tengo que remuestrearlo porque entre los dos cristales siempre hay una pequeña diferencia. Y cuando hay una pequeña diferencia, al cabo de tantos segundos, resulta que cuando voy a buscar una muestra, resulta que ahí ya no la encuentro más porque se me fue corriendo. Entonces, no importa que las frecuencias sean las mismas, siempre tiene que haber un sistema de remuestreo. Prácticamente todos los equipos y los medios de comunicación lo tienen. La forma más fácil de comunicarse es un canal, es a través de una conexión digital AES3. Hay muchos detalles interesantes, pero son muy digitales y no estoy seguro tampoco de que ustedes estén interesados en esos detalles. Una vez que lo tengo en AES3, que es una comunicación en serie, yo tengo que hacer lo que se llama un ruteo. Y el ruteo generalmente se dibuja como una matriz, como ustedes lo están viendo. Es decir, tengo de un lado líneas que entran y líneas que salen. Generalmente empleamos para eso un neologismo, que es ruteo. Que es una palabra que, bueno, ya está aceptada en la tecnología, aunque es media extraña. Podemos hacer esa conmutación desde la pantalla de una PC y tener la PC incluso en la misma consola. Quiere decir que por primera vez es posible que yo conecte a una consola grande de un estudio, por ejemplo un micrófono que está en otro estudio, cuatro micrófonos que están por allá. Esto en estudios de televisión es muy, muy importante y se viene usando desde hace muchos años, y en estudios de radio, a medida que son grandes, cada vez más. Hoy la técnica es no usar señales AES, sino mandar todo a través de un cable, en la forma que ahora nos va a explicar Ledesma. Ahí tenemos varios estudios y debajo tenemos en azul un cablecito común Ethernet como los que usamos para unir las distintas computadoras. La pregunta que sigue es, muy bien, ya tenemos el audio en donde queremos tenerlo, lo hemos mandado por esas siglas. ¿Para qué queremos procesarlo? El procesado se hace para mantener los niveles sonoros, pero también aumenta la sensación de sonoridad. Aquí tenemos, por ejemplo, una excitación en la membrana basilar del oído. Es decir, este es un fenómeno netamente psicoacústico. Si yo tengo un programa musical, un poco de música, lo que fuere, la voz humana, tengo dos, esos dos triangulitos son dos frecuencias que me están excitando la membrana basilar. Si yo hago este procedimiento con filtro de bandas, fíjense, esta es la base de lo que se llama un procesador multibanda, que puede ser analógico o digital. Hoy modernamente se los hace digitales. Es decir, divido el sonido en varias bandas, pueden ser cuatro, pueden ser menos o pueden ser más, y después las comprimo. Lo que logro es que cada banda tenga más nivel de señal. Entonces, en la membrana basilar voy a tener muchas bandas de excitación. Y eso produce una sensación de aumento de la potencia sonora. Acá, por ejemplo, tenemos tres bandas y esas tres bandas están funcionando simultáneamente. Puedo también hacer algo que es discutible y en principio se trata de no hacer, pero en muchas situaciones, por ejemplo, algunas radios de AE, casi todas las radios de AM y algunas de FM, recortan los picos de señal. Este recorte de pico produce una serie de armónicas que son muy escuchables. Observen, ahí tengo una señal recortada un poquito, se ve, y a la derecha tenemos armónicas. Y lo estamos comparando con la curva de enmascaramiento. Se escuchan perfectamente y suenan horribles. Por eso no es aconsejable recortarlo. Bueno, acá estamos en lo mismo, pero hemos marcado en gris donde no se escucha. Observamos que si nosotros procesamos multibanda, al ir subiendo la energía de las bandas, van tapando la distorsión debida a la banda que tiene el pico más alto. Fíjense, las curvas, las barras rojas son las mismas, pero la mayor parte cae dentro del enmascaramiento. Aquí prácticamente, salvo la curva de tercer orden, son siempre el recorte, se hace simétrico, así que son órdenes impares. Aquí vemos que están casi todas cubiertas. ¿Cuál fue el milagro por el cual yo puedo recortar 6 dB y nadie se da cuenta? Muy sencillo, hago que aumentan todas las bandas de sonido y el sonido, al ser más fuerte, me está tapando la distorsión. Este es uno de los fenómenos que se utilizan muchísimo en las grabaciones de anuncios para radio y para televisión. Yo personalmente no es algo que me agrade, pero sí puedo decir que es el fenómeno más utilizado y lo usa muchísimo. De hecho, los procesadores avanzados que estamos trabajando se trata de evitar esto, pero se le permite, si alguien quiere hacerlo, que lo haga. El tema más discutido es por qué mejora la calidad del sonido un procesador. La curiosidad es que la mayor parte de las encuestas de audición dicen que un determinado procesado suave, no el más intenso, le mejora el sonido. De hecho, uno compra un CD donde no hay ningún problema de rango dinámico, podrían grabarlo como se les ocurre, natural y sin poner un solo compresor, como los grababa al principio, y noto al cabo de los años que, salvo los discos de música clásica e incluso a veces también algunos instrumentos de los discos de música clásica, pero en general todos están hoy muy procesados los CDs. Es decir, toda la música digital está procesada. Y no porque necesitemos rango dinámico, que en realidad nos sobra. Entonces, ¿por qué la estamos procesando? La procesamos porque, si hacemos una encuesta, la gente, esa música fuerte que excita muchas zonas del oído, es preferible. No es un efecto que podamos medir en nuestro laboratorio y será un tema de avisar, de analizarlo los próximos años, porque al oído le gusta más. Lo que sí está demostrado es que el procesado de audio aumenta el alcance de una radio. Eso está incluso hoy demostrado, a partir del 2007 se ha demostrado matemáticamente, porque fue un tema muy discutido en el caso de la FM estéreo. Había gente que decía que sí, otra gente que decía que no, que era un efecto. Hoy, digamos, está en el número de marzo del 2007 hay un trabajo que lo demuestra matemáticamente. Desde ya ni intento, no es tampoco el tema de aquí, analizarlo, pero ese es otro motivo más para comprimir, realmente aumentar el alcance, y la gente de radio, eso es importante. Muy bien, aquí termino yo y sigue mi continuador. Bueno, gracias, doctor. Vamos a seguir con otro tema. Les voy a presentar al ingeniero Sebastián Edesma. Él va a charlar un poco sobre transmisión de audio sobre IP. El ingeniero Edesma es egresado de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Tecnológica Nacional. Es además licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires. Su hobby se vincula con la música, la actuación y la danza. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir acá. Para mí y para mis compañeros es un honor estar acá con ustedes hoy y poder traerles un poco del material con el cual día a día nosotros jugamos y trabajamos. Lo que yo voy a charlar va a ser básicamente una introducción sobre el estado actual de audio sobre IP. Ya el ingeniero Bonilo estuvo hablando de las ventajas de tener digitalizar el audio, y lo que a mí me interesa es demostrarle, digamos, o charlar sobre qué implica ahora, una vez que yo tengo digitalizado el audio, cómo hago para distribuirlo y de dónde surge esa necesidad y hacia dónde va hoy en día. ¿Qué es audio IP? Cuando hablamos de audio IP, hablamos de una serie de estándares en la actualidad que están pensados para la intercomunicación de audio digital, de audio y video digital entre distintos equipos. Antiguamente los sistemas eran análogos o eran más rudimentarios, y eso implicaba una instalación mucho más complicada y con pérdida de calidad de audio. Hoy en día, digamos, las ventajas que ofrece un sistema audio digital son latencias muy bajas de envío de audio, el uso de una infraestructura estándar, evitar la compresión. Cuando vamos a dar un poquito más adelante, explicar un poco lo que es la compresión audio, la compresión digital de datos, no la compresión de audio, permitir el ruteo y el reruteo de señales y la interconexión de equipos de fabricantes. ¿Qué es lo que yo busco, o sea, cuando hablo de audio digital? ¿Qué ventajas busco tener? Fundamentalmente, una instalación más simplificada. Eso es una de las principales ventajas de audio digital, del audio sobre IP. Simplificar la operación, porque a mí cuando yo puedo reconfigurar un equipo, no tengo que volver a tirar una línea de cables o no tengo que volver a configurar equipos, lo puedo hacer todo remotamente, o sea, la operación y la reoperación. Y además de eso, al basarme en estándares modernos, hoy en día puedo capacitar a la gente y no necesito, digamos, un curso especializado de algún fabricante que me provea tal norma, sino que yo me baso en un estándar, y ese estándar a mí me permite que, si yo domino el estándar, puedo elegir, digamos, cualquier operador que sepa manejar ese estándar y que opere cualquier equipo que cumpla con ese estándar. A mí me da mayor libertad y no estoy atado, digamos, a una solución comercial de un fabricante particular. Aplicaciones de esto. Las aplicaciones son, obviamente, en el audio son innumerables. En el audio sobre IP es básicamente lo mismo. Yo, cuando hablo de audio sobre IP, puedo estar pensando en aplicarlo en un estudio de grabación, donde tengo varios estudios distribuidos y envío el audio digitalizado de un estudio a otro. Puedo hablar de recitales, de eventos en vivo, ya sean estadios y demás. Nosotros tenemos experiencia en trabajar con otras empresas, con los clientes, en la transmisión de audio desde, por ejemplo, no sé, Pepsi Music. O sea, ellos van, los clientes van a ese lugar, arman la infraestructura y envían directamente todo el audio hacia la planta transmisora, que lo sube a internet. Canales de televisión, radios, estudios virtuales. Los estudios virtuales los estudios virtuales son estudios, digamos, cuales un operador o una mesa está, por ejemplo, trabajando en Buenos Aires, y yo tengo parte de los entrevistados en Córdoba o Rosario. Y hago una entrevista, una charla, como si estuviese presencialmente uno al lado de otro. Esto es fundamental, es algo moderno, o sea, si bien antiguamente estaban los canales de satélite que eran análogos, tenían mayor latencia, había que enviar la señal hasta el espacio y volver, y hoy en día con los nuevos sistemas yo puedo básicamente tener una conversación con mínima latencia, o sea, con lapsos de tiempo muy bajos y muy práctico, porque no requiero que decir que traer una persona desde Córdoba hasta Capital para tener una entrevista. Bueno, ¿cómo evolucionó esto? O sea, al principio, digamos, los sistemas eran sistemas muy primitivos de enviar el audio, o sea, con servicios estándar de navegación de Internet. O sea, sea HTTP, sea FTP, un profesional que tenía el audio, lo que hacía era lo ponía en un servidor y tenía un cliente que lo consumía. Estas fueron las primeras implementaciones y, evidentemente, estaban lejos de tener, o sea, era mucho más rápido que enviar un pie en la bicicleta, en la motoneta, pero obviamente estábamos lejos de una practicidad que es la que buscamos hoy en día. Poco después aparecieron otros sistemas para enviar archivos mucho más rápido, como los servicios, bueno, de intercambio de archivos, servicios de streaming, que me permitían ya usando un servidor intermedio enviar la señal, ya no a un satélite como se enviaba en la época análoga, sino a una máquina, un servidor corriendo un software, ese software recibía los paquetes de audio y los reenviaba a un cliente. Bueno, y la aparición de protocolos más modernos, como RTP y demás, nos permitieron a su vez bajar la latencia, o sea, en ocasiones evitar, digamos, el servidor intermedio y comunicar directamente dos puntos de nuestros canales de nuestro sistema y así reducir el tiempo que hay entre uno y otro. También simultáneamente surgieron otras soluciones de audio digital no basadas en IP, en tecnologías IP. Esas otras soluciones, por ejemplo, el sistema Toslink, ASEU, FireWire y CobraNet, fueron pensados en principio para distancias mucho más cortas. Por ejemplo, FireWire puede tener 128 dispositivos, que es una norma bastante conocida y bastante implementada, pero la distancia entre las cuales yo puedo conectar los dispositivos es relativamente corta. Hay otros, por ejemplo, como CobraNet, que se los vamos a ver un poquito más, que es uno de los más populares, pero estas soluciones que permiten enviar audio digital en tiempo real tienen una desventaja y que es que no están basadas en tecnología IP. Al no estar basadas en tecnología IP, cada una de estas soluciones quedan al margen, digamos, de operaciones más grandes, porque yo no puedo, por ejemplo, enviar no se me ocurría a mí enviar audio por un cable ADSL acá a Buenos Aires, por más que sea digital. O sea, podría hacerlo, pero tendría que crear yo mi propia infraestructura. Mientras que si yo uso una tecnología basada en IP, puedo usar una infraestructura exclusiva o puedo usar infraestructura pública. Es decir, yo puedo comprar un caño, o sea, alquilar un servicio de streaming de ancho de banda y enviar mi audio de acá a La Plata. De hecho, por ejemplo, la gente de la radio de acá de La Plata tiene un estudio allá en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y usan ese sistema. Ellos envían audio IP desde los estudios de allá de Callao hasta acá a La Plata, y esos transmiten. La latencia que hay, eso como es un canal de telecom dedicado, es mínima y la calidad de audio es muy buena. Entonces, estas soluciones de audio digital tienen esas desventajas. Primero, cada una fueron soluciones pensadas para distancias muy cortas y fundamentalmente no son ruteables. De todas estas soluciones, la que más van a escuchar por ahí de audio IP es CobraNet. CobraNet tiene una latencia muy baja de 1.3 milisegundos. Permite 64 canales digitales de audio, 96 kHz, 24 bits y usa interfaz Ethernet. CobraNet ganó mucha popularidad porque justamente la interfaz de Ethernet le decía a uno, bueno, puedes usar una red cableada normal y enviar el audio digital a través de tu instalación. El problema con CobraNet es que no es compatible con una LAN normal. Esto es, si bien los conectores, el cableado, o sea, yo puedo llamar a alguien que me tire la red CobraNet, o sea, puedo conseguirlo, esa red tiene que ser dedicada. Entonces, yo no puedo compartir, supongamos, en una etapa de inicialización, mi red normal de datos con mi red de audio. No son compatibles. La segunda desventaja ahí tenemos un esquema típico de CobraNet, en el cual yo entro el audio, lo digitalizo, lo envío a un bridge de LAN CobraNet, y lo puedo enviar a una consola, lo puedo enviar a parlantes y demás. Cada dispositivo CobraNet tiene una dirección. El problema con CobraNet es que la infraestructura tiene que ser exclusiva. Entonces yo tengo que montar mi red Coronet basándome en no puedo compartir recursos. Yo puedo usar equipos estándares, pero no puedo, por ejemplo, poner un router y entrar desde afuera. Esa es una ventaja fundamental porque no puedo hacer conexiones más grandes que una planta. En este gráfico lo que estoy mostrando básicamente es cómo evolucionó, antes de pasar al siguiente punto, cómo evolucionó la capacidad de la red de Ethernet. La capacidad de la red de Ethernet, del principio que tenía 10 megabits, no sé si alguno de ustedes se recuerda, pasó a más de 100 megabits y hoy en día los sistemas de 1 gigabit son estándares y están apareciendo los sistemas de 10 gigabits. Basándonos en eso, uno puede tener una infraestructura en un teatro, en una radio, en cualquier instalación, digamos de 1 gigabit, ya es algo normal, y eso me da a mí la capacidad de enviar tanto audio como video compartiendo recursos, o si quiero garantizarme, digamos, el mayor ancho de banda, los puedo tener exclusivos. Para eso surgieron una serie de estándares conocidos, generados por la IEEE. Son estos cuatro estándares que son muy interesantes para, vamos a presentarlos rápidamente, que son los estándares 802.1. Estos estándares nos permiten definir, digamos, mecanismos de trabajo entre distintos dispositivos que permiten envío de señales digitales, rutearlas, que es una de las cosas más importantes para mí, con baja latencia y ancho de banda administrado. Esos cuatro estándares, vamos a explicarlos rápidamente, permiten, por ejemplo, definir. Yo estoy pasando de a 2, si no me equivoco. Sí, no sé por qué pasa de a 2. Definir que los dispositivos que están en una red, ABB se llama este tipo de red, Audio Video Bridge, trabajen todos sincronizados. Para eso lo que tengo es un protocolo que me permite a mí identificar a unos dispositivos de mi red, por ejemplo mi consola de audio, con master clock. Y ese master clock, esa consola de audio, le envía a cada uno de los dispositivos a intervalos periódicos la referencia de tiempo. Esta referencia de tiempo a mí me permite que, digamos, que todos los streams de audio lleguen simultáneos, o que si tengo alguna latencia, la latencia sea controlada. También me permite el siguiente protocolo, el 802.1 QAB, definir la prioridad entre los streams. Esta prioridad, o sea, permite que, por ejemplo, si yo garantice que determinadas conexiones de audio, por ejemplo, la consola, los micrófonos y la consola, tengan mucha mayor prioridad que una llamada telefónica que entra por otro canal. Así, cada uno de estos protocolos, estos cuatro protocolos, nos permiten conocer, digamos, cuánto yo puedo usar del canal, cuál es mi capacidad, y saber si, por ejemplo, prevenir que, por ejemplo, que yo conecte un equipo y comience a usarlo, y eso haga que se me caiga toda la red. O sea, cuando yo saturo la red y comienzo a enviar muchas señales, porque Juan está trabajando, Pepe está trabajando, todos están trabajando, no hay nadie que, digamos, que controle eso, antes de yo de darle play, sé si puedo o no puedo hacer la conexión. Entonces, si alguien quiere conectar un equipo y yo no tengo ancho de banda disponible en mi red, ya el sistema me lo informa. De esta forma yo me evito, digamos, que se caiga la red y que yo me quede sin sonido. Bueno, el cuarto protocolo es un protocolo muy sencillo, sencillamente define reglas para darle nombre a cada dispositivo. Para no tener, cada dispositivo tiene un ID, pero para no tener que acordarse un número en particular, yo puedo decirle, por ejemplo, que la consola se llame consola, que el micrófono se llame violines, que se llamen piano y demás. O sea, este protocolo es muy sencillo y es sencillamente para poder identificarlos a cada uno de estos puntos de mi red con un nombre. Lo que vemos abajo es una aplicación que me permite a mí, es un ejemplo, una aplicación, como les he mostrado en Quinto Bonelo, que me permite a mí rutear y decir, asignar que tal fuente de audio vaya a tal fuente de audio. Esto lo hago con una aplicación de acuerdo al fabricante, muy sencillo, y ya no tengo que andar más cableando, diciendo, bueno, tienes esto para conectarme al micrófono del Studio 3, tirar un cable, remapear, lo que sea. Sencillamente abro una aplicación y le digo, el micrófono 3 llega a la consola. Así de sencillo. Bueno, esto es un pequeño gráfico que muestra, digamos, cómo sería una red ABB, Audio Video Bridge. Es muy sencillo, o sea, cada uno de los nodos se comunica como en una LAN normal. Yo puedo tener puntos en los cuales los routers tienen capacidad ABB o no, y de esta forma yo puedo tener mejor administración o puedo usar el hardware estándar. Desde ya que todos los equipos modernos de red, y acá estamos hablando ya de redes, soportan la norma ABB. Esto me permite que cuando yo genero una instalación desde cero, cuando yo voy reemplazando equipos, los puedo ir reemplazando por equipos que sean ABB compatibles. Perdón. Sí. El estándar dice que puede ser, pero por ahí es una buena pregunta. No, ABB dice que no, únicamente ABB certificado. De hecho, Harman tiene el BCS, es uno de los. Hay tres o cuatro switches certificados, ¿no? Para sí. Es un muy buen detalle. Nosotros estamos trabajando con ABB en Solidine y en principio para trabajar, digamos, dentro de una LAN, o sea, no tenemos problemas, pero cuando fuimos a querer hacer una conexión externa y querer hacer cosas más rápidas, no había tantos fabricantes, o sea, es un tema que venimos viendo hace ya un par de años, toda esta tecnología. O sea, de hecho, nuestra intención original era hacer un sistema basado en CoreNet, por eso es que lo estudiamos, y lo estuvimos estudiando un tiempito y quisimos ver si era aplicable o no era aplicable, y la desventaja de CoreNet es que al ser propietario nos dejaba por un mercado muy reducido, o sea, solamente teníamos eso. Por eso nos pasamos a este estándar de ABB y, o sea, de hecho, nuestros próximos productos van a ser ABB compatibles, se van a poder manejar contra otros equipos ABB compatibles. Y uno de los detalles de eso es cuando un cliente nos venga y nos diga qué bridge compro, los bridge ABB son escasos, pero ya están sacando, eso ahora también te muestro. Sí, papá. Qué bueno. O sea, se ve que lo que estamos haciendo no está muy alejado de la realidad. Bueno, CoreNet está muy implantado y de hecho sí, es el más popular. Sí, es el más popular. CoreNet. Sí, corre sobre switch estándar, se recomiendan algunos. Sí, pero no puedes compartir con el LAN porque los frames no son compatibles de Ethernet. No, el único limitante es el router, por trabajar en capa 2. Sí, sí. De hecho, le puedo decir con experiencia porque de Maiken, por ejemplo, fue la primera obra emblemática en Sudamérica que implementó CoreNet para el sistema de instalación y está perfectamente funcionando hasta más de. Qué bueno. Es la única red que comparte escena de servicio. La clave de eso, el único limitante es armar una VLAN para la red de CoreNet. ¿Y para qué lo usan? ¿Para música ambiente o también para? Todo el audio. Todo el audio. Hay 50 amplificadores. ¿Y los eventos en vivo también lo usan para eso? Mira vos, qué bueno. Nosotros hicimos una instalación hace un año y medio, tras dos años, en Corrientes. El Sambódromo usa todo un sistema nuestro que todavía no es ABB, pero también es audio sobre IP, y parte del truco era que queríamos buscar justamente que el audio llegue a todo el Sambódromo de Corrientes. Con la menor latencia, cero distorsión y que se escuche bien, digamos. Y bueno, en su momento también entró en juego decir que hacemos la solución con CoreNet o con ABB, pero nos decimos por una solución más que la conocíamos más fácilmente y implementamos eso esta vez. O sea, pero está bueno que estén atendiendo. Bueno, el punto siguiente son implementaciones, justamente, o sea, ¿cuántos fabricantes adhirieron a la norma ABB? La norma ABB se publicó hace dos años, ¿no? Un año y medio. El año pasado, exactamente. Hace muy poquito o mucho en tiempos tecnológicos. Los drafts vienen ya de hace como cinco años atrás, más o menos. Pero los estudios están basados en estudios demás. Y ya hay fabricantes que justamente, entre ellos nosotros, implementan productos compatibles con ABB. O sea, la principal ventaja de ABB respecto de otras soluciones de audio digital, de audio sobre IP, para mí es la interconectividad. O sea, yo puedo usar un switch de un fabricante, yo no tengo que resolver el switch, yo le digo a mi equipo si ABB compatible, si vos tenés parlantes ABB compatibles, los enchufás a la red, podés conectarte con cualquier otro dispositivo ABB, o sea, una consola Yamaha con una consola Solidine, se puede implementar y enviar audio de un estudio a otro. Esa es la principal ventaja para mí del ABB, o sea que es un estándar y yo tengo más de un fabricante que me ofrece una solución. No, si a mí la solución de Solidin no me convence, puedo traer una solución extranjera e implementarla. Pero sé que va a funcionar con otro equipo ABB compatible. Mientras que por ahí con CobraNet, o sea que fue nuestra intención inicial, estamos limitados en que las soluciones solamente vengan del lado de CobraNet. También, bueno, obviamente hay implementaciones de software de ABB, y ABB, por ejemplo, nos permite, distintos fabricantes ofrecen placas de audio virtuales. Las placas de audio virtuales son placas de audio para que las veas en su PC, como si fuese una placa de audio real, solamente que en vez de salir análogo, salen un stream de audio ABB, que yo lo mando a la red, y desde cualquier nodo de la red puedo monitorearlo, escucharlo, con latencias muy bajas y cero distorsión por audio digital. O sea, la distorsión que voy a tener es básicamente la distorsión que pueda tener el parlante final, pero puedo transmitir básicamente por toda mi LAN el audio sin distorsión en formato digital. Bueno, básicamente eso es lo que yo quería introducirle, era una introducción a los protocolos de audio IP y al estándar ABB. Espero que lo hayan disfrutado, les agradezco la atención y bueno, continuará el ingeniero Nicolás Echave con el siguiente tema. No, gracias, Sebastián. Alejandro Bonello va a referirse al tema de procesado en TCP, o sea, va a profundizar un poco lo que habló el ingeniero Bonello. Alejandro es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Itela, y se especializó en modelos matemáticos. Trabajó un tiempo en el Ministerio de Economía, pero luego se dedicó a su pasión, que es la electrónica, en la cual es autodidacta. Trabaja en nuestro laboratorio desde hace 8 años. En el campo de los modelos matemáticos ha desarrollado un software para detección de fuentes radioeléctricas distantes, que es usado por la Fuerza Aérea Norteamericana, por la Fuerza Aérea de Israel y otras. Los dejo con Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sabía la presentación que tenía. Mirá, qué bárbaro. Bueno, puedo decir muchas otras cosas. Sí, pero... sí, hay más que explicando todo lo que pasó. Pero hoy vamos a hablar de audio. ¿Okay? Así que buenas tardes a todos. Yo voy a hablar un poquitito de el procesado. Para redes de audio IP, de audio sobre IP, y también un poco procesado en general, también para masterización, discos, ¿no? Un poco de todo, porque digo, los temas se tocan en algún punto. ¿Okay? El primer punto que quería justamente hablar es que al procesar uno trata de satisfacer a todos, tanto a los que nos piden un material procesado, masterizado, como a las limitaciones técnicas del medio en las que uno está trabajando. En el caso de redes AO IP, tenemos dos tipos de restricciones técnicas, que esas no nos impone nadie, sino la propia física. Una es, tenemos una frecuencia de muestreo, o sea, nuestra señal de audio va a estar muestreada en tiempo discreto a una determinada frecuencia. Y por otro lado tenemos una profundidad de cuantización, 16 bits, 20, 24, lo que fuere. Eso ya es clásico a esta altura, ya para el 2013 ya tenemos clarísimo lo que es el audio digital. Pero luego, algo que por ahí no es tan, tan arcaico, es el tema de las limitaciones del mercado. ¿Por qué? Porque sobre estas dos restricciones, que sí son técnicas, hay una tercera restricción adicional que muchas veces nos pone el mercado, nuestro jefe, o llamémoslo como sea, ¿okay? O la vida misma, que es que cuando uno le piden que procese algo para OIP, normalmente quieren que tenga una altísima sonoridad también. Ese es el caso, por ejemplo, de la radio, de la televisión, del streaming, que parece ser que tiene que sonar todo muy fuerte. Yo todavía no entiendo bien por qué, pero tiene que sonar todo muy fuerte. Y por desgracia, como dice el título, es difícil satisfacer a todos. Difícil satisfacer las restricciones técnicas del medio y a la vez satisfacer esta altísima sonoridad que uno quiere lograr. De hecho, esta restricción de mercado de sonar todo lo fuerte que uno pueda, vamos a ver que es incompatible con las otras dos, de mantener una calidad de audio y respetar tanto la resolución de bits como la tasa de muestreo de forma correcta. Entonces, veamos cómo acomodamos los deseos del mercado de alta sonoridad y las restricciones técnicas. En esta guerra de sonoridad, todos queremos tener material procesado que llegue hasta 0 dBFS. 0 dBFS es máximo de los vúmetros en cualquier dominio digital, no importa qué profundidad de bits tengamos, el fondo de escala sería 0 dBFS. Y con los procesadores modernos digitales, multibanda, y con los limitadores avanzados que tenemos, podemos llegar a 0 dBFS en buena parte de nuestras grabaciones, por no decir prácticamente todo el tiempo, si es que lo deseamos. Ahora, bajo estas condiciones, si existieran overshoots, si existieran señales que fueran por encima del 0 dBFS, que es el máximo absoluto de una señal digital, lo que ocurriría sería catastrófico. ¿Por qué? Porque no hay vida, o no debería haber vida, por encima del máximo absoluto de una señal digital. ¿Correcto? Y todo eso que esté por encima del máximo absoluto se va a convertir en distorsión de distintos tipos. Y en principio no debería haber nada por ahí arriba. De hecho, la definición de 0 dBFS es esa que está ahí, es el valor asignado al nivel máximo posible de una señal digital. Y entonces yo me hago la pregunta del millón de dólares, que es, si el 0 dBFS es el máximo, ¿podrán existir valores, niveles de señal por encima del máximo? Bueno, la respuesta a eso, obviamente sí, porque si no yo no estaría acá, digamos, así que digo, por un lado, eso responde a la pregunta. Pero además hay cuestiones técnicas, y de hecho hay varias cuestiones técnicas que pueden hacer que nuestra señal termine por encima del máximo, provocando, bueno, un desenlace para nada grato. Por otro lado, la otra pregunta que podemos hacer es, si tenemos audio digital hace 30 años, ¿cómo puede ser que haya señales por encima del máximo y recién ahora nos estén preocupando? Digo, desde el año 81, 82, 83 que se graban CDs, y que tendría que haber preocupado a toda esa gente, y que evidentemente no ha ocurrido, porque son temas bastante poco charlados. Y la respuesta es bastante simple, y la respuesta básicamente está apuntada a esa tercera condición que puse, la de mercado, la C, la de altísima sonoridad. Básicamente, en la década de los 80 y en la década de los 90, nadie masterizaba un disco, nadie tenía una emisora de radio, nadie tenía un canal de televisión o hacía streaming por internet, tratando de tener el máximo volumen posible, compitiendo. Digo, en un CD uno no compite siquiera con nadie, porque no es que, digo, puede competir Cristina Aguilera con Britney Spears, o sea, uno no va a tener el reproductor del CD y va a ver cuál está masterizado más fuerte. Pero hay que sonar fuerte, o sea, ese capricho del mercado antes no estaba, y este es el que nos hace pisar el palito y producir estos overshoots, que son un problema verdaderamente importante hoy en la industria. Del audio digital. Entonces veamos algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al procesar audio para OIP, también masterizaciones para discos. Los problemas estos son un poco comunes. Básicamente, como decíamos, nos podemos topar con varios inconvenientes, y yo justamente, mientras preparaba esta presentación, dije, quiero ver cómo se están grabando hoy por hoy los discos. Y entonces me fui a una disquería, me compré de los discos modernos un disco de Pitbull, ¿ok? Digo, lo agarré porque disco moderno, compañía discográfica como la gente, masterizado en Nueva York. Dije, bueno, digo, debe saber algo el que masterizó esto. Lo ripié y esa es la señal que quedó ripiada digital del track, el track número 3, creo que es. No, track número 2, Don't Stop the Party. Bueno, eso es lo que vemos. A mí me parece que está un poquitito procesado a la tabla, digamos, ¿no? O sea, el 0 tenemos allá arriba y allá abajo. Y prácticamente todo el tema es un tema medio melódico con Cristina Aguilera. Bueno, o sea, parecería totalmente recortado. O sea, Digo, si un alumno de una escuela de sonido graba algo así, uno, digo, sin escucharlo ya le dice, me parece que lo saturaste. Y bueno, ahora vamos a ver un poco si esta persona hizo las cosas bien, más allá del gusto de tener esa altísima sonoridad, que evidentemente alguien le debe haber pedido que tenía que sonar así de fuerte. Pero esto es lo que termina provocando todo tipo de distorsiones, o, a ver, distorsiones que siempre estuvieron, overshoots que siempre estuvieron, ahora son mucho más graves porque, si ustedes recuerdan, si ustedes hacen esto mismo en un CD de los 80, como habían visto antes el DVD, Tina Turner, por ejemplo, que el nivel promedio de la señal era menos 30. El menos 30 en esa escala no está, está 0, menos 3, menos 9, menos 15, menos 30, sería así un hilito. ¿Okay? Con lo cual, claro, si uno graba a un hilito a menos 30 y normaliza todo el disco para tener un único pico en todo el disco, si va a ocurrir un overshoot, va a ocurrir un overshoot en 90 minutos de audio. Acá, masterizado de esa manera, la cantidad de overshoot que hay por segundo son increíbles, por ahí 80, 100 veces estamos llegando a 0 dBFS. Y para lograr ese tipo de resultado, que es el que todos quieren sonar fuerte, hay que usar limitadores. Y esta es la primera fuente de distorsión, y es la primera razón por la que podemos superar el 0 dBFS. ¿Por qué? Porque los limitadores digitales tienen una mala costumbre y desafían el teorema del muestreo. ¿Y qué es el teorema del muestreo? El teorema del muestreo básicamente es el que nos dice que si yo tengo una señal analógica la puedo digitalizar a tiempo discreto, porque básicamente en el mundo analógico el tiempo es continuo, la puedo muestrear en tiempo discreto, puedo hacer una serie de procesos y cuando la vuelva a transformar en tiempo continuo, lo que entró y lo que salió es lo mismo. ¿Okay? Hay un teorema que dice que si yo cumplo ciertas reglas, eso va a cumplirse. Y los limitadores que usamos justamente atentan contra ese teorema del muestreo, y si bien me pongo un poco teórico, vamos a ver qué es el teorema del muestreo, qué nos dice el teorema del muestreo, y lo leo tal cual está escrito. Una señal limitada en frecuencia puede ser reconstruida exactamente si es muestreada a una tasa al menos del doble de la frecuencia máxima de las componentes contenidas en ella. Ok, es algo bastante, digo, es bastante intuitivo. Sabemos que si ampliamos a 48 kHz podemos tener una señal que llegue hasta los 24 kHz de audio, de ahí para abajo. Y que antes de muestrearla, si tuviera componentes por encima de 24, hay que filtrarlas y sacarlas, porque si no vamos en contra del teorema. Porque lo que entra tiene que estar limitado en frecuencia. Bien, no quiero entrar en los detalles de cómo se hace un limitador de estos avanzados, para poder llegar a tener esos picos bien fuertes, ¿okay? Pero básicamente lo que hacen los limitadores es cuando ven que la señal de audio empieza a subir y se va a pasar el 0 dBFS, le varían la amplitud y se la achican, o sea, brutalmente es una modulación, ¿okay?, de AM. Y ese proceso lo hacen bien rápido, porque cuando viene el pico y ¡pac!, va a pegar y se va a pasar, donde ven que va a pegar, ahí lo bajan muy rápidamente. Por ahí tienen tiempos de ataque inferiores al milisegundo, muy, muy, muy rápidos. De hecho, uno muchas veces dice que un limitador es un compresor con ataque instantáneo. Y bueno, ya la palabra instantáneo o casi instantáneo ya no se condice muy bien con el teorema del muestreo, que nos decía que lo que le tenemos que ingresar es un audio limitado en frecuencia, ¿okay? Algo que es instantáneo no tiene límite de frecuencia, o sea, tiene frecuencia infinita. Con lo cual, esto del limitador de tener un tiempo de ataque y recuperación altísimo tendiendo infinito, básicamente atenta contra el teorema mismo del muestreo. Con lo cual, cada vez que estamos aplicando un limitador en el mundo digital, estamos destruyendo nuestra señal de una determinada manera que lo que esté a la salida no va a ser nada, o se va a parecer, pero no tiene por qué parecerse mucho a lo que entró al sistema digital. ¿Ok? Porque un proceso instantáneo no está limitado en frecuencia, con lo cual estamos rompiendo el teorema del muestreo. Obviamente los que fabrican limitadores, tanto sea plugin de software como por hardware en digital, saben esto. ¿Ok? Hay 10, 12, 15 empresas en el mundo que hacen esto, que hacemos esto. Y sabemos, o sea, todos tenemos un poco de esa cuestión y sabemos que, y sí, digamos, esto es lo que estamos haciendo. Y hay varias técnicas. Uno de los caminos empleados es el Lookahead. Van a ver, sobre todo muchos plugins profesionales, van a ver que todos los compresores tienen Lookahead. Y bueno, y el uso tan masivo de Lookahead es justamente porque tratan de evitar esto de que los tiempos de ataque y recuperación de los compresores sean infinitos. Si yo sé que dentro de 5 milisegundos va a haber un pico que se va a pasar de 0 de FPS, yo 5 milisegundos antes, si estoy mirando a futuro, yo 5 milisegundos antes puedo empezar a cambiar mi ganancia y empezar a bajar la amplitud de la señal, y progresivamente a lo largo de 5 milisegundos bajo la amplitud para que cuando llegue el pico, ¡tac!, llegue justo a 0 y no se pase del 0. ¿Ok? Sí. Tengo una consulta, ¿los brick wall cómo funcionan? ¿Los brick wall? Sí. ¿Qué tipo de brick wall? Los limitadores brick wall. Los limitadores, bueno, estos limitadores son básicamente brick walls. Sí, tal cual. Básicamente, es un, digo, la forma de modelizarlo es un compresor con pendiente infinita. O sea, una relación de compresión infinito a 1. Digo, otra de las cosas que básicamente también atentan contra el teorema de muestreo, pero tan fino no lo quería poner. O sea, el infinito a 1 en la compresión, tal cual, atenta en contra de esto. Cuando uno lo de hecho, en los editores, en los software, van a ver que no existe el infinito a 1, es 999 a 1, justamente para tratar de no romper el teorema. Y yo básicamente agarré un editor de audio para ver el efecto este de cómo rompemos la señal, básicamente teniendo un compresor limitador de ataque muy rápido y recuperación muy rápida. Así que agarré un tono de audio y le puse un compresor con un ataque y una recuperación de 0.1 milisegundos de tipo brick wall, okay, total, o sea, pendiente 999 a 1 a 48 kHz. Bien, el tono era de 2,5 kHz, que es el pico más alto en la señal, es este de acá. Todo lo que está por arriba podemos asumir que son las componentes que hubiese tenido si esta misma etapa la hacían analógico, porque son armónicos impares. Esto es 7,5, esto debe ser 12,5, ¿ok? Pero fíjense que acá, por debajo de 2,5, que es la fundamental, aparecieron dos componentes, una en 500 Hz y otra en 1500. Obviamente, si yo tengo un tono agudo de 2500 y me aparece una componente de 500, el oído humano esto lo escucha, pero como la gran flauta. O sea, esto es impiloteable. O sea, no hay tutía acá. Y básicamente, digo, si uno lo ve un poquitito mejor, estas dos son las dos armónicas que estaban por acá arriba. Esto es tercera, quinta, séptima, novena y onceava, se plegaron para abajo. ¿Okay? Esto en digital, cuando pasa, se llama aliasing. Cuando el espectro se pasa de la máxima frecuencia disponible, que es la frecuencia de muestreo sobre 2, y se va para abajo, eso es aliasing, básicamente. Y esto ocurrió porque acabo de romper el teorema del muestreo. El teorema del muestreo me dice que no puedo hacer un proceso infinitamente rápido, hice un proceso casi infinitamente rápido y fue casi un desastre. O sea que se cumple todo. Ahora, agarré el mismo editor de audio, agarré el mismo plugin de limitador, las mismas constantes de tiempo, y lo único que hice fue resamplé el tono de 2500 Hz, que estaba a 48 kHz de desampleo, a 384, 8 veces, y le apliqué el mismo limitador a ver qué pasaba, y opa, digo, ya es bastante distinto. Fíjense que ahora las armónicas se ven bien, la fruta ya está bastante más abajo que la tercera, la quinta y la séptima, y este aliasing que ocurrió acá abajo en el gráfico anterior estaba en menos 60, menos 62, y acá ya estamos en menos 84. O sea que ganamos entre 15 y 20 dB, ¿okay? de distorsión no enmascarable y sucia, porque básicamente es distorsión no armónica. Eso es lo peor de lo que uno denomina el sonido digital, sucio digital. Eso es el sucio digital. Sencillamente multiplicando por 8 la frecuencia de sampling. ¿Okay? ¿Y cuál es la intuición? Bueno, básicamente mientras la frecuencia de sampling más alta la tenga, en realidad menos estoy necesitando el teorema del muestreo y más estoy emulando el tiempo continuo. ¿Okay? De hecho, si sampleo a muchos millones de muestras por segundo, casi lo que estoy haciendo es tiempo continuo. Con lo cual, a medida que el sampling rate es cada vez más alto, los limitadores digitales se empiezan a convertir más como limitadores analógicos y no tienen esos artifacts digitales. ¿Okay? Obviamente, cuando uno está masterizando una placa, de todas estas cosas que uno puede hacer, el look ahead, cambiar cómo funciona el limitador adentro y todo eso, lo único que uno puede tocar básicamente es el sampling rate con el que uno está editando la pista. Así que básicamente esto de hacer un oversampling es como la única herramienta que tenemos desde afuera, sin tocar, ¿no?, los procesos o conseguir un mejor limitador, así que es aconsejable usarlo. Sí, pero cuando vos tenés que volver a la sub muestrear para volver a las frecuencias que realmente necesitas, sí. ¿Cómo haces para eliminar? Ah, bueno, perdón, en realidad, claro, yo no expliqué bien del todo, pero esto que hice acá, fui a 384, le apliqué el limitador y después volví a 48. Ah. Claro. De hecho, si hubiese quedado en 384, esto que está acá en 24 kHz hubiese sido, o sea, muchísimo más, digamos, ¿no? Porque, claro, volví tal cual, volví a 48. Por ahí es un poco antiintuitivo, porque uno dice, uno aumenta el sampling rate, aplica el proceso y vuelve, y es mucho mejor que si hubiese aplicado el proceso a 48. ¿Y no le pasas un paso abajo? En realidad el resampleo le aplica un paso abajo, sí, pero el paso abajo se lo aplica en 24, que es lo que está aquí a la derecha de todo, o sea que en realidad no me está tocando lo que ya tenía o la distorsión que ya se había generado, digamos. Bueno, ahí estamos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es, ya que vimos que aumentar el sampling rate mejora las cosas, cuál es el sampling rate óptimo que uno recomendaría para hacer estos procesos sucios que no habría que hacer en digital? Y por desgracia no hay una solución al respecto. Mientras más, mejor. Básicamente eso es lo que hay. Y de hecho, si uno pregunta, todos los limitadores profesionales, digo, que saben que van a trabajar con estas señales super procesadas, por lo menos trabajan a 384K de sampling rate, y la verdad que los nuevos están tratando de trabajar a 512K y nosotros en algunos trabajamos casi a 1 megabit. Es muchísima información, o sea, trabajamos la etapa y volvemos a hacer un resampleo para abajo, porque obviamente se chupa un DSP completo por ahí una etapa tan tonta como esta, ¿no? Pero es crucial, porque si no suena mal. Bueno, tenemos la segunda fuente de distorsión que me puede hacer superar el 0 de BFS. Son 5 en total, ya se los voy a avisar. Y este es el codificado. O sea, como posiblemente todos ya lo deben saber, así que esto lo voy a pasar bastante rápido. Cuando uno codifica a MP3, AAC o cualquier otra cosa, básicamente pueden ocurrir overshoots en la señal de audio. Entonces, si uno toma el tema de Pitbull, que está hasta 0 de BFS, y así como viene, uno lo aplica a un codificador MP3 y lo sube a internet para compartirlo, el tema así ya suena mal, y después del codificador va a sonar mucho peor. Y ahora vamos a ver por qué, porque el proceso de codificación va a tener overshoots, como ya no hay más rango dinámico, va a ser absolutamente todo clipping y alias, ¿ok? Alias es eso que vimos recién, que se pliega por aspecto, y clipping. De hecho, los codificadores MP3 AAC y todo este tipo de codificadores están pensados para reducir la tasa de transferencia, reducir la cantidad de información que necesito guardar para reconstruir el audio, pero a nadie nunca se le ocurrió que tenía que mantener invariantes las componentes espectrales y la fase de las componentes espectrales para que no produzcan overshoot. Eso nadie en Fraunhofer ni en ningún lado jamás se le ocurrió ni lo pretendía. Con lo cual, por suerte, los overshoots que tienen los codificadores estos lossy son bastante chicos, pero podrían ser más altos y, digo, a ellos no les importaría, los diseñadores, ¿ok? Así que siempre es importante, antes de mandar un codificador a MP3, ver el material que tenemos, y mientras más procesado esté agresivamente llegando, o sea, teniendo mucha energía cerca del 0 de BFS, dejarle un rango dinámico, un margen de sobrecarga más grande, ¿okay? Al codificador. De hecho, volví a agarrar el tema número 2 del disco, Don't Stop the Party. Y sin cambiarlo de sample rate, para no generar otro problema, lo codifiqué en MP3 a 44.1, como salió de la placa, a 128K. Y para poder ver los overshoots que genera el codificador, como ya estaba hasta 0 dBs, lo bajé 6 dB antes de entrar al codificador. Y eso es lo que tengo. Si ustedes miran, al menos 6 le puse una línea blanca para estar seguro de dónde está el menos 6. Y si ustedes miran, esto es menos 3, y ahí hay un pico que de menos 3 se pasa bastante. Y bueno, de hecho, si lo analizamos, este archivo se está pasando 3,9 dB del máximo que tenía originalmente antes de codificar MP3. ¿Okay? Lo cual quiere decir que si yo agarraba esto, no lo bajaba 6 dB y lo codificaba MP3 derecho como venía, iba a tener un audio clipeado y aliasiado 3,9 dB por encima de lo que ya es el disco. ¿Okay? Entonces, este es otro tema. Si saben que el material procesado va a terminar en un codificador, dejen un margen de sobrecarga entre 3 y 4 dB por, o sea, sí. Salvo que sea una codificación a 320, por ejemplo. Ahí por ahí puede ser 2 dB, 2 dB. Bien, como decía recién, 4 dB de sobrecarga. Y por otro lado, mientras más bajo sea el bitrate, más grave es este fenómeno. Si estaba codificando 64K por ahí para un streaming de internet, esto es aún más grave. La tercera fuente de distorsión de la que vamos a mencionar es psicoacústica, y por eso ya subtitulo que psicoacústica 1 más 1 no siempre es igual a 2, y normalmente casi nunca es igual a 2. Bien, tanto los limitadores estos avanzados como los compresores de MP3, ambos trabajan con psicoacústica en mente. ¿Okay? Básicamente lo que tienen es el procedimiento este que Oscar les habló hace un rato, de enmascaramiento, y el limitador sabe en qué momento él puede distorsionar, puede variar bruscamente la amplitud de la señal para no pasarse del máximo. Porque si ve que hay graves, hay agudos, hay medios, hay como densidad en todo el espectro, por ejemplo, él sabe que la distorsión que va a generar él, variando en la amplitud, va a quedar enmascarada. Y lo puede cuantizar, hay curvas, hay formas de hacerlo, y muchos plugins de limitadores hacen este tipo de trabajo. De más está decir que un codificador de MP3 hace eso todo el tiempo. O sea, básicamente está tratando de meter abajo de la alfombra, abajo de la curva de enmascaramiento, todo lo que el oído no escucha, y empieza a jugar, a sacarle cantidad de información al audio, hasta que empieza a ver que la distorsión que se genera está por arriba de la curva de enmascaramiento. Bueno, poner un poquitito más de bits. De hecho, eso es un sistema de bitrate variable de MP3 OAC, hace eso. Le pone bits, le saca bits, hasta que empieza a ver que la distorsión está por encima del espectro enmascarado. Ahora, cuando yo primero limito y ya generé componentes de suciedad que quedaron enmascaradas, pero ahí, y después le aplico el MP3, y el MP3 o cualquier otro codificador siempre asume que lo que está entrando para el oído es bueno. O sea, nunca asume que lo que está entrando ya tiene un proceso de enmascaramiento y lo que está entrando ya está al borde de que el oído lo escuche. Siempre asumen que lo que entra es bueno. Con lo cual, la segunda vez que hago esto, o sea, primero me pongo el limitador para cuando llego al codificador de MP3, lo que puede ocurrir es que el codificador de MP3 tenga un audio a la salida que es un desastre, ¿okay? O es bastante feo, o se escuchan todos estos artifacts que no quedaron enmascarados. El ejemplo por ahí más simple es con el enmascaramiento temporal. Como ustedes posiblemente saben, el oído, cuando uno escucha un golpe de un timbal, un platillo, un tiempo antes de ese golpe pierde la capacidad para escuchar la distorsión, y un tiempo después de ese golpe también pierde la capacidad para escuchar la distorsión. De hecho, en el MP3 se abusa mucho de eso, ¿no? Y los limitadores también. Entonces, si yo tengo un platillo que va a golpear y sé que se va a pasar el 100%, el limitador 4 o 5 milisegundos antes dice, bueno, lo que haga en 5 milisegundos el oído no lo va a escuchar, porque más o menos el enmascaramiento previo del oído son unos 4 o 5 segundos, depende de niveles, frecuencia, bueno, pero digamos, ¿no? Para tener un valor, más o menos una idea de valor. Y entonces él ya puede cambiar agresivamente la ganancia o hacer algo para no pasarse del 0 dBs, sabiendo que en esos próximos 5 milisegundos el oído no va a escuchar nada, no va a percibir la distorsión. Ahora, si después de eso pongo un codificador MP3 que dice lo mismo, uy, mirá, acá viene algo impulsivo, Y, bueno, yo voy a usar pocos bits para codificar esto, total, es un golpe que va y baja, hasta que se dé cuenta el oído que esto es distorsión, tengo un tiempito. Y por ahí el codificador MP3, en lugar de tomar el pico este del platillo golpeando, toma los 5 milisegundos antes donde empezó a distorsionar el limitador, asumiendo que era parte del platillo. Entonces dice, bueno, si acá empieza, yo me voy 5 antes también. Con lo cual ya me fui 10 milisegundos antes del platillo y el oído no se la va a comer ni doblada. O sea, eso sí lo va a escuchar. Entonces vemos que sumar procesos que son psicoacústicos es una muy mala idea. Porque un proceso psicoacústico puede sonar bárbaro, pero donde pongo más de uno en cascada puede sonar bastante mal. Eso es lo que dice la slide. Así que mi sugerencia siempre, y es la fuente de distorsión número 3, es tratar de no encadenar etapas psicoacústicas una detrás de la otra. Y en cadenas de audio OIP, si yo tengo que codificar en algún momento AAC porque, o MP3 porque no me da el ancho de banda, hacerlo una única vez. Y lo mismo el limitador, si voy a limitar el audio, hacerlo en un único lugar. Y cuando hablo en un único lugar, me estoy refiriendo a un único lugar desde el micrófono con el que se grabó el instrumento musical y el cantante hasta la persona que se puso el par de auriculares en su iPhone y está escuchando el tema, ¿okay? O sea, lo ideal es que haya una sola compresión lossy y un solo limitador en toda esa cadena. Algo que no ocurre, digamos. O sea, este tema yo lo pongo en la radio, este animal ya le dio limitador a todo lo que pudo, y en la radio van a tener otro procesador que va a volver a procesar multiband y le va a volver a dar limitador y va a sonar mal, digo, son cuatro etapas, o sea, no se llevan bien, ¿okay? Y eso es algo que digamos que hoy hay que empezar a pensar. De hecho, nosotros trabajando en procesadores de radio estamos empezando a ver si hay forma de saber cuando el material viene sobre masterizado, para que cuando viene sobre masterizado el procesador de radio empieza a no procesar. Porque si no estamos procesando dos veces a lo que es psicoacústico. La fuente de distorsión número 4 es la influencia del sample rate de la red AOIP, ¿okay? ¿Y cómo es esto? Básicamente toda red AOIP tiene un sample, una frecuencia de sample que puede ser normalmente 48, y las fuentes sonoras están en otro sample rate. Puede ser 96, por ejemplo, si estoy masterizando hice una grabación a 96, lo tengo ahí. Y si lo voy a cambiar de sample rate para enviarlo por una red, o lo voy a cambiar de sample rate para grabarlo en un CD que tengo que bajar de mi editor a 96 o a 48 o 44.1, cada vez que bajo en el sample rate, ahí pueden ocurrir, y de hecho es bastante frecuente que ocurran, overshoots por encima del 0 dBFS. De hecho, incluso si yo tengo que preparar el material para varios canales de AOIP diferentes, Compact Biz, un canal de radio y todo el otro, tendría que ver el sample rate más bajo de todos ellos y poner un filtro pasabajo en la mitad de la frecuencia de sampling, ¿okay? De ese canal. Por ejemplo, si yo tengo todo 48 y tengo que ir a un disco que es 44.1, yo antes de grabar el disco, antes de procesar el audio para grabar el disco, si lo tengo en 48 y quiero seguir trabajando en 48, necesito poner un filtro pasabajo en 22.050, ¿okay? Que es la mitad de 44.100. ¿Por qué? Porque si no hago eso, me pueden aparecer overshoots, como ocurre en este ejemplo que voy a hacer, que es sumamente simple. Es básicamente una onda cuadrada. Una onda cuadrada de 7.5 kHz, o sea, hecha con un editor así pago, 7.5 kHz en 48 kHz, ¿okay? Y después la resampeé a 44.1, una onda cuadrada, eso hice, nada más que eso. Esto fue lo que pasó. La de arriba es la onda cuadrada que entró. Bueno, no les dije, está a menos 3 dBFS la onda cuadrada, llega hasta menos 3. Esto está en 48, lo resamplé a 44.1. Y fíjense que el máximo de la onda cuadrada era menos 3, y esto está por encima de menos 3. De hecho, si miramos bien, está 2 dB por encima. Y de hecho, si hacemos las cuentas, la teoría nos dice que tenía que dar 2,1 dB por encima. Y eso es algo, digo, que no es para nada intuitivo. O sea, básicamente remover una porción de espectro, porque cuando estoy yendo para abajo en el muestreo, básicamente todo lo que está entre 22 kHz y 24 kHz se lo saqué. ¿Cómo le voy a sacar algo de energía a la señal y la señal ahora va a tener una amplitud más grande? Bueno, sí, esto es lo que pasa. Y la explicación de esto, que es medida técnica, pero obviamente está bueno entenderlo, es que la onda cuadrada básicamente está compuesta por una onda senoidal y por armónicos impares. Y si miramos cómo calzan esos armónicos impares, la fase de esos armónicos impares está en contrafase con la fundamental. Con lo cual, la existencia del tercer armónico, quinto, séptimo y los sucesivos armónicos le restan amplitud a la señal original. ¿Okay? Con lo cual, esta onda cuadrada acá arriba realmente siempre tuvo una senoidal que era 2 dB más alta, pero la tercera armónica, que al cortarle un pedazo de espectro desapareció, la tercera armónica era la que tiraba para abajo porque estaba en contrafase. Así que esa es una regla de oro también. Siempre que hago downsampling, ojo, porque va a haber overshoot. De hecho, también es una prueba, pero no la tengo acá. Graben ruido blanco a 48, limítenlo a cualquier nivel, o fíjense el pico que tiene eso, lo reconvierten a 44-100 y van a ver que va a haber 2 dB de overshoot. Y por último, y por ahí, pues me imagino que por ahí de los cuatro anteriores algo habían escuchado hablar, este por ahí es más raro, se habla menos de este. Este es el fenómeno 0 dBFS+. Bueno, como decíamos, muchos CDs están normalizados a 0 dBFS y el problema es que están normalizados con herramientas simples de normalización de 0 dBFS que no contemplan el pico absoluto de la señal. Básicamente lo que hacen muchos, yo les diría, de los editores que conozco todos, pero bueno, por ahí hay uno que se me escapa y que lo hace bien, los húmetros de un editor nunca toman el valor pico de la señal, lo que toman es el valor de las muestras, y las muestras no tienen por qué estar en los picos. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que justamente esto deviene en un error. Entonces, si yo estoy normalizando un archivo de audio que en lugar de estar tomando los picos estoy tomando los valores de las muestras, que las muestras sabemos que están a intervalos regulares pero que no tienen por qué estar en los picos, lo que puede ocurrir es que entre dos muestras haya un pico y me lo esté comiendo, con lo cual estoy normalizando la señal a más del máximo, a más de 0 dBFS. Ese es el fenómeno básicamente. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Tomo una señal muestrea 48 kHz, 12 kHz senoidal, simple a 0 dBFS, eso es lo que veo. El único comentario que puedo hacer, antes acá podría haber más 32.000, menos 32.000, esto está normalizado más menos 1, okay, pero es básicamente lo mismo. Es 12 kHz, con lo cual hay 4 muestras, 1, 2, 3, 4, y se empieza a repetir, okay. En cada ciclo de la señal de 12 kHz hay 4 muestras, está todo perfecto, está normalizado al 100%. A 1, digamos, más menos 1. Ahora, esto es lo que siempre esperaríamos, digo, de un proceso de normalización, ¿no? O sea, cuando yo le doy normalize a una señal y le pongo normalize a 0 dBFS, esto es lo que esperaría siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si a uno se le ocurre rotarle la fase a esta señal 45 grados, mismo 12 kHz, mismo 48 sampling rate, si yo le roto la fase, entonces, en lugar de estar sampleando en cero, en el pico y en cero, estoy sampleando uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Okay? Cuando a esta señal, que es exactamente la misma señal de 12 kHz, pero con la fase un poquitito corrida, le pido al editor de audio que me la normalice, el desgraciado, en lugar de darse cuenta que entre estas dos muestras había un pico, dice, esto está por debajo del máximo, lo subo, esto está por debajo del máximo, lo sumo, o sea, le da ganancia a la señal para que los puntos de sampling queden en más menos 1. Ahora, cuando yo reconstruya esa señal, va a estar por encima, bastante por encima, como vemos acá, del 0 dBFS. Y lo que se provoca acá es un desastre, pero un verdadero desastre, ¿eh? para comprar por choque y sentarse a mirar cómo destroza la señal de audio. De hecho, De hecho, incluso es bastante grave, porque no solo eso pasa cuando yo vuelvo al mundo analógico, que reconstruyo la señal, sino que cuando tengo un sample rate converter, que como vimos en las presentaciones anteriores, se está usando mucho, el sample rate converter hace este mismo trabajo y recorta la señal igual que lo haría analógicamente, y genera clipping y genera aliasing, que es todo lo que no queremos que genere. Y bueno, básicamente, ¿cómo se resuelve esto? Se resolvería si los editores, en lugar de tomar las muestras y asumiendo que esos son los picos, básicamente analizaran que entre todas las muestras puede haber un pico, y eso lo usaran para normalizar las señales. La forma fácil de resolverlo, como siempre, es hagamos oversampling. En lugar de muestrear a 48, si muestreamos, por ejemplo, a 384, 8 veces más arriba, voy a tener muchos más puntitos, con lo cual no se me van a escapar grandes picos entre dos muestras. Veamos cuán serio es el problema. De hecho, en el peor caso, en el peor caso, que es el que mostramos antes, 12 kHz, cuando estamos trabajando a 48 y la fase de 45 grados corrida, el overshoot es de 3 dB. Con lo cual, imagínense que, o sea, todo lo que uno hace después de masterizar, 3 dB de clipping no suena muy tentador. Y esto ocurre en un cuarto de la frecuencia de muestreo, con lo cual a 44.1 es en 11.025, que son frecuencias además que hay bastante energía, con lo cual esto va a pasar y se va a escuchar. Y por otro lado, el fenómeno de aliasing, como lo vimos antes, va a producir distorsión en baja frecuencia. O sea, estos tonos están en 12 kHz, pero me van a llenar de ruido en 1K, 2K, 3K. Y esas frecuencias ya no quedan enmascaradas fácilmente. Con lo cual es muy escuchada este tipo de distorsión. Bueno, ¿cómo podemos evitar el problema? Como decíamos, hagamos 8 oversampling, vamos a 384. Y ahí el overshoot se reduce a 0,2 dB. Esa es la misma señal de antes, 45 grados de corrida, pero claro, hay muchos más puntos, con lo cual lo que puede quedar entre muestra y muestra es hasta 0.2 dB de error. Y eso se puede corregir sencillamente no llegando hasta 0 dB FS, sino llegando 0,2 dB antes en la grabación. Bueno, y ahora la pregunta, ya que compré el disco, digamos, si me gasté unos mangos, quería saber si el masterizador de esto había tenido todo esto en cuenta, o el animal agarró, le metió un limitador trabajando a 44.100, no se preocupó por el efecto del 0 de FS más, y eso implicaría que va a haber overshoots cuando lo reproduzco, o va a haber overshoots cuando lo transmito, va a haber más overshoots todavía sumados a lo de la compresión MP3 si lo comprimo o lo resampleo. Así que lo primero que hice es lo bajé 3 dB, porque como estaba hasta 0, si no, no iba a ver si iba a haber overshoots. Lo bajo 3 dB y lo resamplié a 384. Y ahí, chochón, chochón, vemos que hay overshoot de todos los colores. Con lo cual, el que masterizó esto no tuvo en cuenta este efecto. No le aplicó normalización a una tasa de muestreo alta y después bajó 44.1. El flaco bajó 44.1, le aplicó normalizar y así le quedó el archivo. Con lo cual, este tema, básicamente, ahí había picos de... creo que lo dice ahí, overshoot hasta 2,1 dB había. Con lo cual, si a estos 2,1 le sumo los 4 que hay de convertirlo a MP3, o sea, este tema ya tiene 6 dB de clipping y aliasing cuando me entregan el MP3 para decir, che, qué bueno, lo voy a escuchar en mi teléfono. Y de hecho, hagan la prueba, bájense de internet del tema de MP3, van a ver que suena horrible. Ojo, fue agarré un disco al azar, o sea, posiblemente haya mucho más que lo van a hacer. Agarré un disco al azar y me entretuve toda una tarde. Bueno, y un último tema es, bueno, ¿y cómo manejan esta sobrecarga los reproductores? O sea, digo, los teléfonos, los iPads, los iPhones. Bueno, agarramos un iPhone, le aplicamos una señal de 11.025, rotada a 45 grados. O sea, la señal esa que provoca 3 dB de overshoot, para ver qué hace. Y esto es lo que hace el teléfono. Aquí ven la señal de 11.025 y este es todo el desastre, que es todo lo que ya estuvimos viendo. Bueno, hasta en 100 Hz mete aliasing. En 100, en 3, o sea, se pliegan todas las distorsiones para abajo y es verdaderamente horrible. Con lo cual, si sabemos que ya el teléfono del lado, o sea, que el reproductor hace esto, me encantaría tener un iPhone para escuchar este tema. Todavía no lo escuché en un iPhone. Y después, bueno, variando el tipo de reproductor que uno use, puede sonar mejor o peor, ¿ok? Básicamente, en un reproductor por hardware, posiblemente no haya aliasing, haya solo clipping, pero igualmente son todos de clipping. Y en el caso de una transmisión a OIP, si está sincrónico los clocks de mi fuente con estos problemas a el de la red OIP, no se va a escuchar nada, porque básicamente no estoy resampleando. Ahora, si en el medio resampleo, voy a tener el mismo problema de aliasing y todo eso, ¿okay? Y lo más paradójico de esto es cómo se va a escuchar esta distorsión de este señor que masterizó esto en su estudio en Nueva York cuando lo masterizó. Y lo increíble es que cuando él lo masterizó, toda esa distorsión no se escucha. Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque él básicamente lo escuchó sin un sample rate converter en el medio, escuchó la reproducción de su editor o lo que fuera, pero sin resamplear a nada, lo escuchó. Y seguramente usó un DAC de muy buena calidad, con lo cual los DAC de muy buena calidad ya tienen capacidades de soportar estos 2 dB, 3 dB de overshoots. ¿Okay? Con lo cual, en términos generales y para todo el mundo, los overshoots en digital terminan siendo clipping, seguro, y en la mayoría de los casos también generan aliasing, salvo en el extremadamente paradójico caso de, de una persona que está masterizando en un estudio, que él posiblemente no escuche todo esto. ¿Okay? Lo cual es aún más grave, ¿no? Porque no tiene la chance de bajar un poquitito el nivel al tema y no masterizar hasta 0 dBps, o bueno, o aplicar oversampling como para tener un material prolijito, ¿no? Para el disco. Así que bueno, esos son los temas que tenía para charlar. No sé si tiene alguna pregunta o por ahí pasamos preguntas después, no sé. Tengo prioridad, si queda un poco de tiempo. Perfecto, buenísimo. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, y quien cierra es Nicolás, con un tema que podemos juntar a lo que habló Alejandro, que es algunas normas que se toman en cuenta para limitar el 0 dBFS en algunos equipos, en consolas, en algunas aplicaciones. El ingeniero Nicolás de Chávez es egresado de Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Trabaja desde que era estudiante en el laboratorio Solidines en el desarrollo de consolas de audio digitales. Su hobby se vincula con la música, la cual ha estudiado durante muchos años, siendo un buen ejecutante de guitarra. Los dejo con Nicolás. Bueno, les voy a hablar de algo más sencillo, pero que siempre muchas veces subestimamos o minimizamos, que es la medición previa cuando usamos un equipo de los niveles de audio, que como ya vimos es bastante crítico. Así que bueno, vamos a empezar a ver, lo vamos a pasar más que rápido, ya con todo lo que estuvimos hablando, ya creo que quedó claro lo que es el rango dinámico, las limitaciones del piso de ruido y la zona de distorsión, que es la que vemos arriba, ¿no? Faltaría definir, que ahora lo vamos a ir viendo, el nivel normal de una señal de audio, teniendo en cuenta todo esto. En el campo analógico las limitaciones obviamente son el piso de ruido de los amplificadores o la tensión de fuente de acuerdo a la ganancia que tengamos en el sistema, y en el digital con todo lo que ya vimos con el ingeniero Bonello, tanto Alejandro como Oscar, de acuerdo a la cantidad de bits y al piso de ruido de los conversores y a la cantidad, según la cantidad de bits, el rango de muestras que vamos a poder aprovechar. Según vemos ahí, tanto lo hablamos, 26B para 16B, 20 bits nos generan 120B de rango y 24, 144 en los casos ideales, ¿no? Pero bueno, en los sistemas a medir, que es lo que vamos a hablar, los objetivos son aprovechar al máximo las capacidades de los sistemas de grabación y reproducción o transmisión. Y además de aprovecharlo al máximo es saber el nivel que estamos obteniendo para poder mezclar distintas fuentes, que en el caso de radio, obviamente, tenemos fuentes ya procesadas, fuentes sin procesar, hay mucho rango disímil a mezclarse, y es un objetivo tener idea del nivel sonoro que tiene. Así que bueno, históricamente la progresión viene de, como dice, de la década del 30, se inventó en Inglaterra los primeros sistemas, tipo, ahora a todos le decimos búmetro, pero bueno, estos se llaman peak program meter, y miden el pico básicamente, pero se llama quasi porque no miden el pico real, sino que tienen una ligera integración en el tiempo, lo cual hace que los picos, los muy cortos, no se marquen y marquen picos un poco más largos. Como dice, la integración será en 5 o 10 milisegundos. Hay una gran variedad de estos según normas en cada país, en Europa, en América, hay 10 normas más o menos de este tipo de búmetros. Y para evitar el problema de que no eran de picos reales cuando fue avanzando la tecnología, como bien contaba Alejandro ya, tuvieron los sample program meter que miden las muestras de la digitalización con todo el efecto que contó Alejandro recién. Vemos que es posible no encontrar el máximo de acuerdo a la diferencia de fase que tenga la señal con la frecuencia de sampling. Entonces se pasó a usar el oversampling para poder solucionar este tema. La mayoría de los medidores tipo búmetro comerciales no se van tan arriba en frecuencia de sampling, sino que con un oversampling de 4 en 192, en general con un error de 0.5 dB, la mayoría en un equipo de hardware es lo que toman como válido. Con un error de 0.5 dB es bastante decente lo que van a encontrar. En general no hay sampleo mayor en hardware hasta ahora. Bueno, esos eran todos medidores de pico, y lo que nos faltaba en muchas consolas y más en radio es medir el nivel sonoro, o sea, la sonoridad, cuán fuerte suena una señal, que con pico obviamente no lo vemos. También viene de hace mucho los tipos búmetros que se inventaron para telefonía en el 1942. Estos ya tienen una integración, quiere decir que los picos no lo va a marcar, sino que va a marcar lo que es más un promedio de la señal, y promedia más o menos 300 milisegundos. Para que llegar al 0 BU de esta escala que se usaba siempre, se definió lo que es el más 4 dBm, que es lo que usan todos los equipos profesionales como nivel normalizado de salida. Y ya vemos la escala también, que es bastante reducida, ¿no? No hace falta ver 120 dB de rango. Cuando se operan con equipos analógicos de este tipo, la idea es centrar siempre la escala en ese más 4, en el 0. Como está integrada, queremos que suene siempre en ese nivel promedio, y ya con menos 3, menos 6 dB por abajo y más 3 por arriba alcanza para tratar de ajustar la señal siempre a un valor típico, porque la idea es normalizar al mismo nivel, ¿no? Hasta ahora con esto no sirve para, digamos, generar planos sonoros ni nada parecido, sino ajustar siempre la salida de un equipo. Las limitaciones, como vemos acá, son: si usamos los medidores tipo PPM, es que no se conoce la sonoridad de las distintas señales, si suenan más fuertes o no. Pero sí vemos que si alcanzamos las capacidades máximas del sistema, si llega a clipear o no. Y en los búmetros sí nos sirve para ajustar los niveles y hacer que la fuente suene en pareja, pero perdemos la medición de los picos. Es decir, que si usamos un equipo que solo tiene búmetro, podemos llegar a saturar las entradas digitales. Con todo lo que ya habló Alejandro al respecto, sabemos todo el caos que eso genera. Así que bueno, la otra es que no son combinadas. Al no estar combinados el tipo búmetro y el de pico, no permite observar la relación de pico a promedio, que es lo que nos va a dar el conocimiento de cuánta compresión tiene el audio. Así como ya lo habló bastante Alejandro, no voy a poner a dar detalles de todo esto, pero bueno, ahí vemos lo que decíamos del factor de pico al factor de RMS, nos va a dar ese rango de compresión que tenemos en el nivel, y ahí tenemos de referencia solo alguna. Ese factor de cresta que definimos es cuánto se parece una señal de audio a lo que sería una onda cuadrada. En veces es 1, obviamente 0 dB, la sinusoidal tiene 3 dB referido a esa señal cuadrada. Y en la señal típica de voz tenemos unos 10 dB más o menos, y en música es muy variable, pero podemos encontrar hasta 20. Así que en base a esto, y para poder elegir qué compresión estamos usando, cómo estamos masterizando, el ingeniero Bobcat diseñó unos sistemas combinados que ahí sí vemos una medición de RMS real, donde tenemos ajustado el cero, también calibrando el sistema de monitoreo a un nivel típico de 85 dB SPL, pero además le agregó la medición de pico real por arriba de esa escala para saber cuánto es la relación, primero para saber cuánto es la relación de compresión, viendo hasta dónde van los picos, y además para saber no saturar el sistema digital o analógico, lo que corresponda donde estemos grabando. Además lo que estudió fue que obviamente hay distintos tipos de materiales y distinta compresión que le podemos dar a cada caso. Obviamente para una orquesta donde la diversidad de materiales, los fuertes, van a ser comparado con los pasajes muy suaves, es muy grande, no es recomendable comprimir demasiado, por lo cual tenía que existir un metro completo donde alcancen hasta más 20 de BFS. Pero después hay materiales donde ya compresión, en radio por ejemplo, el material ya está muy comprimido y no hace falta generar tanto búmetros tan grandes con tanto rango. Entonces definió tres sistemas que son el K20, K14 y K12, ahí definió para broadcasting el 12, para otro tipo de programa pop music pone 14B, después vimos que Alejandro mostró que tienen cero prácticamente. Pero bueno, él diseñó estos sistemas de un metro donde, con, según él, ese 14 era el típico para señal pop, rock y otro tipo de música comercial. Siguiendo avanzando con el tipo de un metro, ese tipo de medición RMS no da un nivel muy aproximado a la sonoridad del material, no es una medición de sonoridad real, así que bueno, un comité de la EU-R128 decidió reunir un montón de ensayos y muestras para establecer realmente una fórmula de medir la sonoridad, y bueno, llegaron a varias conclusiones. Una fue aplicar un filtro previo, ahí vemos que un filtro que tiene un polo más en baja frecuencia y otro más alto para digamos, compensar efectos que tiene la cabeza sobre el filtrado del sonido en cómo uno, lo que uno percibe como sonoridad. Así que lo primero que hizo fue aplicar un filtro, después asegurarse que la medición no es aproximada como en un búmetro típico de 1940, sino que es una medición de RMS real, y después definió algo que también es importante, que es la integración. O sea, un búmetro típico tiene una integración corta de unos 300 milisegundos y eso es una sonoridad de una sílaba, dos sílabas, es muy cortita, y cuando uno quiere procesar un material más real, la sonoridad tiene que estar pensada en una palabra, una frase o una canción entera, cuando uno quiere saber cuán fuerte suena, por ejemplo, un aviso publicitario. Entonces definió integraciones de distinto tipo, configurables por el usuario según cada caso, que son a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, que ahora vamos a ver cómo las denominó, y además la medición del pico real para estar seguros que no estamos saturando ninguna entrada digital. Así que bueno, acá vemos que la EBU definió, bueno, el 0 dB digital es el 0 dB LKFS, que ellos le llaman, pero también definió una escala relativa, que es la LU, referida a menos 23 dB FS, dejando un rango de 23 dB para, digamos, de sobrecarga sobre el 0 dB, que es a uno, donde uno tiene que tratar de ajustar el búmetro. Acá vemos la dinámica, o sea, la integración para sonoridad que definió, es el típico, que es comparable con un búmetro normal, de unos 400 milisegundos, simplemente integra un poquito más que cualquier búmetro, digamos, viejo. Y después definió más altas, por ejemplo, la que ellos denominan S, es una integración de 3 segundos, y una integración mucho más larga para así saber la sonoridad promedio de todo un archivo, un aviso, no sé, una canción entera. Eso es definido por el usuario y uno lo ajusta para saber la sonoridad promedio de todo el archivo. Y además, otra más, que es el Long Range, que analiza un fragmento en base a las mediciones cada 3 segundos. Va solapando ventanas de 3 segundos, dando una integración completa al archivo, pero desestimando todos los silencios, fade-in, o sea, cualquier efecto da un promedio real de audio y no elimina todos los baches que uno puede ver, por ejemplo, en un tema musical. En un aviso en general eso no pasa, bastaría con usar una integración del tipo I. Así que con todas estas integraciones sí tenemos herramientas para poder medir sonoridad, que son las limitantes de usar los búmetros tipo de pico y tipo búmetro convencional que uno encuentra en una consola antigua. Este es un caso típico de una pantalla de un búmetro EU128, donde están todos los datos juntos en base a lo que más o menos vimos recién. Ahora pueden interpretar y tener idea de qué sería eso. Bueno, acá están, no se ve muy bien, pero tenemos a los costados la medición de pico y acá las de distinta integración a mediano, corto y largo plazo, configurable también desde unos botones. La norma también define que siempre el usuario debe tener control de todo esto, cosa que no pasa en un búmetro típico. Bueno, y acá vemos la secuencia histórica de Soline, cómo fue evolucionando con el tema de indicación de búmetros y todo esto. Viene desde 1960 desarrollando y evolucionando, igual que el resto de normas y industria. Acá vemos, por ejemplo, este no es tan viejo, pero ya tenemos un búmetro de LED indicando pico y promedio. Desde el 2000 y pico, nosotros ahora estamos integrando un búmetro tipo mixto de nivel RMS y pico real en una misma escala, donde podemos ver que una medición RMS y un pico retenido, como pueden ver ahora en cualquier programa de software, pero en hardware no es tan sencillo encontrar en equipos reales. O sea, en equipos de hardware siempre tenemos la limitación de ver o pico o tipo búmetro de aguja o tipo búmetro solo, que muy aproximado y no en base a las normas que recién estuvimos viendo. En cambio, acá vemos que tenemos el búmetro mixto con la escala calibrada. Bueno, ya salté un par, vamos a dejarlo ahí. Además de las indicaciones, otra de las cosas que estamos haciendo en Soline de los búmetros es el control ya digital de nivel cada canal. Primero empezamos a usar atenuadores de bajo desgaste y después decidimos implementar el control ya digital de la atenuación. Estamos usando en este caso sistemas de baja distorsión. ¿Por qué? Porque no hacemos, la mayoría de los atenuadores digitales lo que hacen es una conmutación abrupta del sonido, como acá vemos. Eso produce un salto de continua directo, lo cual produce, además de mucha distorsión, componentes de continua que aparecen en el espectro. Nosotros hacemos una conmutación suave, temporalmente conmutamos analógicamente y hacemos una atenuación analógica de un paso a otro. Eso no introduce ninguno de estos efectos típicos que encontramos en el control digital de nivel. Bueno, y además de los búmetros y el control, como vemos de fader, todo esto, el control digital y de nivel y de medición, nos permite hacer un monitoreo remoto de los niveles y un control de los faders, lo cual nos permite hacer funciones avanzadas como fade in, fade out, crossfade y demás. Funciones avanzadas que nos pide el cliente, nosotros las podemos ir implementando en cada consola que vamos sacando de las líneas nuevas. Además de eso, integramos un control remoto basado en HTML5 y JavaScript, lo cual nos permite controlar toda la consola desde cualquier dispositivo móvil basado en, no sé, un Explorer Web. Uno abre directamente el Explorer, tipea la IP de la consola y ya tiene los búmetros y el control de cada canal, aire y asignación de barras para conmutarlo remotamente. Esto aprovechamos toda la distribución de audio IP como con todo el ingeniero Ledesma y la visualización de los búmetros digitales. Así que bueno, nuestra visión de acá en más será seguir ampliando la capacidad de control sobre cada canal y también poder definir en base a lo que nos preguntan los usuarios, hacer controles avanzados y customizables según para cada necesidad que nos sigan planteando. Así que bueno, nada más, muchas gracias, perdonen por apurar en la presentación y por las demoras. de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, espero que les haya servido y nos estamos encontrando en cualquier otra reunión. Gracias. Quiero agradecer realmente la paciencia que han tenido con todos los inconvenientes técnicos, la participación de ella y a ustedes por la voluntad de, a pesar de que se atrasó, quedarse hasta esta hora. Espero que lo hayan disfrutado todos.